¿Y esta música? Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos o buenos festejando. Días. O buenas noches. Estamos festejando antes de comenzar el programa. A ver, bájame un poco la música, Godofredo. Gracias. Estamos de festejo. ¿Esto de qué va? Vamos a ver. Cumple 20 años Radio La Retaguardia. Cumplió en realidad. Y muy bien, muy bien. Muy bien. Así que hoy estamos nosotros para festejar. Vení, ponete a bailar, dale. Así es. Recordar que Radio La Retaguardia nos reemite. Tienen la osadía de pasar este programa. Sí. Por eso decidimos, bueno, participar de sus festejos. Claro. ¿Y qué? ¿Eh? Participar de sus festejos. Ah, ¿y qué festejos? A ver. Bueno, se hizo la fiesta oficial en la radio. Y no nos invitaron, claro. Estábamos... Era en Buenos Aires. Estaba un poco lejos. Claro. Entonces decidimos hacer una fiesta aquí. Ah, sí, sí. Así. ¿Cuándo fue la fiesta? Vamos a ver, que bueno, yo me aclaré. En realidad no le avisé a nadie. Ah, o sea que claro. Hice una fiesta. Por eso no me enteré. Claro. O sea que, va, en realidad me tomé un par de cervezas. Ya. Esa es la verdad. Y no me avisaste ni a mí. Claro. No le avisé ni a usted, perdón, discúlpeme. Madre. He estado flojo. Pero bueno, nada, sumarnos al festejo desde aquí, porque estos 20 años de comunicación alternativa, comunitaria y popular no fueron algo simple. Yo, de alguna manera, no voy a decir que fui parte del primer equipo. Bueno, pero algo tuviste que ver, ¿no? Estuve por ahí sí. En el momento en que comenzó esta aventura, que comenzó como un programa de radio, mire. Fíjate. Era un programa de radio que no tenía por dónde difundirse, se consiguió un espacio en una emisora. Después, con el tiempo, se comenzó a emitir unas pocas horas por semana. Se consiguió un espacio en donde teníamos 2 horas de lunes a viernes, o sea, 10 programas, que era todo un esfuerzo de producción. No teníamos dónde grabarlo, se grababa en la biblioteca de una casa del barrio de Mataderos, con una consola, con una mezcladora, con una mesa que si usted la ve hoy le agarra un ataque. Nosotros empezamos mucho mejor, porque empezamos en un bar directamente, claro, en vez de en una biblioteca. Empezamos un poco mejor que eso. Y bueno, con el tiempo vimos que funcionaba, decidimos, había un espacio, un pequeño espacio en esa casa, y había que armar un estudio con lo que hubiera. Claro. Y decidimos llamar al mejor técnico que existiera para hacer estudios de radio, para conectar todo, para hacer todas las conexiones. Y como no lo conseguimos, claro, lo tuve que hacer yo. Claro, claro. Que fui el que... Iba a decir que el mejor técnico que pudieron pagar. Tampoco, porque ni siquiera eso, sí, un desastre todo. Éramos y seguimos siendo pobres, mire. Son los problemas de la comunicación autogestionada. Claro. Pero, bueno, comenzó la radio, llegamos a tener programación todos los días y luego con el tiempo, que yo, bueno, para ese momento yo ya no estaba ahí, pero se abrió el primer canal de YouTube en donde se comenzaron a transmitir los juicios de lesa humanidad que al día de hoy se hacen. Hoy son 4 canales, porque a veces como hay varios juicios a la vez, se transmiten por distintos canales y los medios masivos toman información de lo que nosotros transmitimos desde Radio La Retaguardia, lo cual es un pequeño orgullo, porque claro, de alguna manera estamos ahí interfiriendo en la realidad y mostrando algo que no sale mucho en los medios. De hecho, usted se habrá enterado que hubo elecciones hace poco. Tenemos una presidenta que dice que los pobres militares que torturaban, secuestraban y desaparecían gente tienen que estar libres. Bueno, de alguna manera estamos haciendo un trabajo y nosotros desde acá, modestamente, redifundimos alguna cosa, somos un poquito parte de eso. Muy modestamente. Así que por eso, bueno, nos sumamos a estos festejos, felices 20 años La Retaguardia. Y bueno, Godofredo me dice que basta, que dejen de hablar cosas. Esto es, como dice Catrell, el fuera de aire, o sea... Claro, todavía no comenzó el programa. No comenzó el programa. Pero bueno, Godofredo... Es un programa de una hora que dura menos de una hora, porque el fuera de aire son 5 minutos. Godofredo, pone la música. Vamos allá. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la caverna. Casi lo decimos a la vez, ¿no? Casi. Tenemos que ensayar más. Sí, un poquitín. Tenemos que aprender de la gente de teatro, que ensaya muchas veces antes de hacerlo. Claro. Sí, sí, sí. En realidad nosotros lo hacemos poco y mal. Nada. Ensayamos aquí directamente en el micro. Una vergüenza al aire totalmente. Así sale la cosa. Bueno, justo que hablábamos de la retaguardia, ya tienen otro programa del cual avergonzarse. Claro, cuando pongan esto. Muy bien. ¿Qué le parece si sin perder un instante más... Empezamos por la famosa agenda... La agenda de los fueguitos. ¿Puedo empezar yo? Empiece usted. Sí, porque justamente el primer evento que aparece es este viernes 1 de diciembre a las 18 horas en el polígono encendido de las luces de Navidad de Gijón y del Poligocito, con la presentación estelar de el grupo Happy Family, que va a estar ahí la asociación Happy Family haciendo la animación. Y también va a estar un amigo de la casa, el payaso Tornillo. Claro. Que va a estar haciendo algunas cositas por ahí, parece. Contenidos extras, porque eso no estaba en la agenda, pero lo conoces tú. Sí, bien, ya que estamos. El mismo viernes 1 a las 19 horas, en el antiguo instituto, por la compañía de teatro estudio Gijón, TEG, dos obras van a realizar: Gris de ausencia y El acompañamiento. Muy bien. Y este sábado 2, y me parece que acá nos vamos a tener que poner a bailar, ¿eh? A las 19:20 en el Paseo Begoña. Sí, escuchar. Escuchen lo que está sonando de fondo. No somos de poner éxitos comerciales, pero en este caso tiene sentido. Sí, me gusta. A ver. Esta canción seguro que todo el mundo la bailó muchas veces. Bueno, Paseo Begoña, organizado por Robert Taboada y Chasing Dreams, va a haber un flash mob de Thriller de Michael Jackson. Eso es. Porque, ¿qué es un flash mob? A ver, Catriel, no me preguntes cosas raras. Que se ponen a bailar, que van a imitar... ¿Y van vestidos y maquillados y todo? Creo que no. Yo estuve en algún ensayo y creo que no. Es que simplemente no sé el baile. Van a imitar el baile del videoclip de Thriller, porque se cumplen 40 años ahora en diciembre. ¿Cómo 40 años? 40 años de la emisión del videoclip por la televisión. Sí, sí. ¿Tan viejos estamos? Sí, pues sí, creo que sí. Es un horror el paso del tiempo. Bueno, continuamos. El lunes 4, 19 horas. En el CMI La Arena, Centro Municipal Integrado, ya sé que usted me lo va a decir, sí, la Sociedad Cultural Gesto inaugura exposición y entrega de premios de la muestra Man Ray de fotografía. Esto es el octavo memorial Juan Garay. Juan Garay, sí, yo ahí creo que tengo algo, porque hay un par de fotografías que me seleccionaron. Esta vez no gané, pero hay un par de fotos mías ahí. Bueno. Bien, el martes 5 a las 19 horas... en la librería La Revoltosa, Somos Gente Normal, una comedia improvisada. Bueno, y este mismo martes 5 a las 20 horas en La Botica, grabación del programa radiofónico Fueguitos en la Caverna. Como todos los martes a las horas. Bien, y el viernes 7 a las 19 horas en el Ateneo de la Calzada, dentro del ciclo Jazz en el Ateneo, Improviso. Y con esto acabamos la agenda. Con esto acabamos la agenda. Bueno, bájame la música, Godofredo, que ya ha pasado. Bueno, terminada nuestra agenda, vamos a la sección. Vamos, una de las secciones que en más, donde vengo a contarle, que más nos gusta, porque hablamos de cualquier cosa y no llegamos a ninguna conclusión. Vengo a contarle, a compartir con usted mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la vida misma. ¿Hoy qué me vas a contar? He tenido la mala suerte de mirar televisión últimamente. Sí. Y he visto noticias de dos países de los cuales estoy muy cercano, ya sabes, ya sospechamos cuáles, y en ambos países, y sobre todo acá en la televisión española, me ha tocado escuchar una frase que me ha hecho que pierda la fe en la humanidad. Porque, por ejemplo, había algunos que decían, bueno, las ideas son respetables, pero los extremos nunca lo son. Claro. Entonces, me quedó sonando, ¿no? Todos los extremos son malos. Claro, es una frase un poco tipo frase hecha. Es como una frase hecha, pero que a la vez muestra una cierta posición política, ¿no? Por ejemplo, a ver, todas las personas deberían tener un salario digno que les permita comer y pagarse una casa. Ese es un extremo. El otro extremo, ninguna persona debería tener el derecho a un salario digno que le permita, bla, bla, bla. Claro, como todos los extremos son malos, entonces... Ninguno de esos estaría bien. Los que tiramos todos al mar. O sea, y otros pasen hambre. Que no trabaje nadie. Exacto. Que hay algo ahí que me hacía ruido. Luego empecé a pensar en los que se van al extremo de, por ejemplo, el mercado se debe hacer cargo de todo y el Estado no debe intervenir en nada. Claro. Entonces, usted... Si quiere tener asfalto en la calle en donde vive, se lo tiene que pagar usted. La hormigonera y todo. Eso, claro. Que se encarga o se junta ahí con los vecinos y sí se lo paga. O, por ejemplo, si usted quiere tener un servicio de recolección de residuos, según estos señores, usted se lo tendría que pagar usted. O comprar un camión de la basura. O comprar un camión de la basura. Exactamente. Con lo cual, si ese extremo es malo, ¿cómo es que estas personas hablan de que todos los extremos son malos? Claro, porque quieren, dicen eso, pero en realidad quieren decir que uno de los extremos es malo y el otro es el que le compete a él. Creo que por ahí va la cosa. Puede ir por ahí y generalmente el extremo depende cuál es, según el, digamos, la idea política que tenga detrás. Claro. Por ejemplo, si yo digo que en este país no deben existir niños con hambre, estas personas me tildarían de comunista o de no sé qué, porque eso es para ellos es un extremo. Entonces, y eso también lo llevamos a lo personal, vamos de lo general, de lo social, a lo personal. A ver, que esto lo va a decir nuestro, este ejemplo se lo estoy robando al audio que viene después. Vaya, pero a ver, un padre puede querer mucho a su hijo, pero no al punto de exigirle por quién debe tener deseos o qué debe estudiar. O sea, bueno, eso... Bueno, hay algunos que llegan a ese extremo. Claro, exactamente. Bueno. Ya que estamos hablando de estos extremos... bueno, estos intercambios de idea que decimos que no llegamos a ninguna conclusión, pero que de alguna manera a veces podemos hacer pensar. Sí. Tratar de encontrar ahí una grietita, algo por donde el pensamiento pueda con hacer que una de las persona suyas, ¿no? Mueva una neurona, igual ya nos damos bueno, nos damos por hechos. Sí. Y como siempre, tenemos un audio para cerrar esta reflexión y sumarnos algún punto de vista. En este caso invitamos a un psicólogo argentino que se llama Gabriel Rolón, que en uno de sus programas dijo algo como lo que vamos a escuchar ahora. Creo que en los extremos está la enfermedad. Digo, los griegos en la puerta del oráculo de Delfos, cuando llegabas a consultar al oráculo, te recibía una frase que decía, nada en demasía. ¿Sí? Ellos sabían que lo que está de más no sirve. Es decir, está bien, es buenísimo que tengas una gran personalidad. Exceso. Ojo, no te vayas de mambo porque te volvés agresivo, omnipotente. Un déspota. Es bueno que seas bueno. Ojo, no seas tan bueno porque te olvidás de vos mismo y perdés el amor propio. Los excesos perjudican. Exactamente. ¿Qué pensás? Entonces me parece que, perdón, Gianni, me parece que ese es el punto, ¿no? Cuando vos decís. Lo que le pasa a la Argentina políticamente en este momento. Ojo, porque si estamos todo el tiempo entre los extremos, no nos queda más que reconocer que estamos en un momento de enfermedad. Porque yo puedo pensar muy diferente a alguien ideológicamente. No es mi enemigo. No es mi enemigo. No quiere el mal de mi país solo porque vota distinto. Total. A lo mejor piensa que la solución está por otro lado a la que la pienso yo. Y podemos construir un vínculo de respeto. Lo que pasa es que lo que ocurre en lo macro es que de los extremos siempre hay alguien que se beneficia. Pensás diferente, no servís. Bueno, eso por ejemplo, es el común denominador, ¿no? Por supuesto. Yo creo que la búsqueda del poder es también un poco innata. Todos queremos de alguna manera tener algún poder, que es algún reconocimiento por parte del otro, que el otro me reconozca como una persona inteligente, como una autoridad, como el hombre que ama, como la mujer que amo. No importa, todos necesitamos ese reconocimiento y se juega un poco esto del poder, ¿no? La dificultad está cuando ese... Es más, pensémoslo, en el ámbito político, si vos no tenés vocación de poder, dedícate a otra cosa. ¿sí? Sí, tal cual. Dedicate a otra cosa, porque vos tenés que tener una vocación que diga, a mí dame el poder, que yo me lo banco. Es un fierro caliente, es difícil, envejeces en 4 años, parece que tuvieras 25 más. Dámelo, yo me lo aguanto, pero lo voy a llevar de un modo noble. Es decir, no siempre es malo. El problema ocurre cuando, bueno, la fascinación de ese poder te saca de la huella y te vuelve caprichoso y te vuelve alguien que no reconoce sus errores. Omnipotente, claro. Digo, allí empieza a jugarse este tema. No está mal que un padre quiera tener autoridad y cierto poder sobre su hijo. Cuando se cree que puede decidir su sexualidad, con quién se casa, de qué estudia, de qué trabajo, ahí nos fuimos un poco a la banquina, ¿no? Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Muy bien, y continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna, y esta vez creo que vamos a tener, Mariano, que discutir un contrato, porque aquí estamos casi con una columnista habitual del programa. Ya te digo, sí. Tenemos que... No sal del bar, debe ser que gusten las cervezas de estival. Sí, últimamente viene seguido, así que vamos a tener que discutir un contrato y exigirle que venga con cierta periodicidad y que, bueno... Ya el micrófono es de la sección de ella, ¿no? Siempre que no ensayen o que tengan actuación, que esté por aquí. Exacto. Bueno, vamos a dejar que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Hola, soy Cris Bravo y por aquí está también Cuca Suárez y Fernando Zapatero. Muy bien. Y miembros de La Peseta Teatro. Eso. Me encanta. Bueno, La Peseta Teatro, tengo entendido que vienen en unos días muy emocionantes. ¿Nos pueden contar un poco acerca de esas emociones? A ver, emociones. Emociones el domingo 26. ¿Este domingo pasado? El domingo pasado, hace 2 días. Pues un preestreno muy emocionante en Corbera. Ahí rodeados con mucha gente que nos apreciaba, también es verdad, que nos hizo sentir muy, muy cálido y muy, muy agradable, y disfrutamos mucho. ¿Sí o no? A ver, contarme algo, anda. Bueno, disfrutamos, sufrimos, lloramos, reímos, todo eso, que se suele hacer en teatro. Y nos concentramos para actuar, hay que estar concentrado también. El preestreno de, era el preestreno de... Mi nombre es Medea, es una adaptación de la Medea de Eurípides. Acaban de decir, nos reímos, lloramos, nos emocionamos. Me gustaría hacerle una pregunta que la conteste cada uno desde su punto. Hábleme un poco de eso de emocionarse. A ver, con esta obra es muy difícil no emocionarse, porque... partes ya de que Medea, o sea, yo paso un poco del mito de Medea en sí y lo que quiero transmitir es la emoción que está viviendo esa mujer. Es una emoción muy potente. Entonces todo el grupo que convive con ella está viviendo esa emoción. Es imposible no emocionarte, para bien o para mal. Bueno, la emoción viene de que tú te metes en un personaje que sabes que quieres. Y quieres a Medea. Yo en este caso soy como su sirvienta, ¿no? Su criada. Y la ves sufrir. Y eso te emociona. Y una vez que te metes en ese papel, pues sufres. Y cuando ves que hay un poquito de aire, sonríes. Y vuelves a caer en la tragedia. Entonces, bueno, pues es lo que te lleva a tener todas esas sensaciones. Bueno, aceptemos que en la época que fue escrito estaban un poco acostumbrados a la tragedia, ¿verdad? Bueno, no lo sé, supongo que también reirían en aquella época. Claro, no lo sabemos nos quedan los textos solamente, ¿no? Bueno, tampoco sabemos muy bien lo que hacían. Ya, pero si te pones a leer algunos textos ahora mismo escritos, piensas que vivimos en un constante penar, y la verdad es que nos divertimos bastante. Aquí tenemos a... Yo hago el papel de Creonte, el rey, y el rey, pues como tiene su poder, pues tiene que desterrar a Medea. Pero bueno, al final aquí las mujeres me convencen, me compadezco de ellas y al final pues le doy una tregua media, le doy un día más. Y bueno, ahí estábamos en ese papel. Es decir, en esta obra los hombres tienen un papel un tanto particular porque el protagonismo es de las mujeres, claramente, ¿no? En la obra. Y los hombres, digamos, que tienen una actitud como, no sé si decir pasiva o de hecho, a ti en la obra te convence Medea. Es curioso, sí. A un rey. Medea y sus sirvientas, vamos a decirlo así. Claro. Ellas me convencen al final para que le dé un día de más. Sí, sí. Aquí las mujeres tienen su papel activo y los hombres tenemos el papel un poco opresor sobre ellas. Claro. Pero bueno, ellas, como mujeres que son, luchadoras que son, al final pues también tienen su fuerza para que el rey se compadezca y libre al Medea, por lo menos le dé un día más. Me gustaría preguntarle a las mujeres presentes, ¿qué han encontrado de Medea en ustedes mismas? Vale. Uf. A ver, Medea está en un momento de enajenación, ¿eh? Entonces, en ese parte de un punto donde yo a mí no me gustaría verme, ni como mujer ni como madre, ¿vale? Es muy difícil de entender eso. Por decir imposible. De hecho, yo creo que escogí esa obra porque me resultaba imposible entender eso. Y cuando no entiendo algo, intento trabajar con ello. Seguí igual que estaba. No lo entiendo, ¿vale? No lo entiendo, porque el sufrimiento es infinito. Entonces, no llego a alcanzar eso. Pero sí entiendo, o sí podría sentir, si a mí alguien me abandona, me deja, si puedo entender esa rabia, si puedo entender, no el grado, no los extremos, que precisamente hoy hablábamos de extremos. Medea es un extremo. Y todas las consecuencias de lo que sucede viene de ahí, del extremo. Pero no llegando al extremo, sí entiendo todas las emociones por las que pasa. El amor anterior, su enamoramiento, su angustia, su dolor como madre, su sensación de verse absolutamente sola en un momento dado. Eso lo entiendo como mujer y como persona, seguro. Pero tengo aquí otra chica que dirá lo que tenga que decir. Bueno, yo lo que digo es que no comparto para nada el personaje de Medea. De hecho, para mí supuso un esfuerzo grande tener que compadecerme de ella en la obra. Para mí es un personaje bastante odioso. Uh-huh. No la quiero ni la querré nunca. Es así, o sea, a mí me cuesta trabajo acariciarla y quererla porque no puedo entender que alguien, porque un hombre la abandone, llegue al extremo de sacrificar a sus hijos. Como eso no lo entenderé en mi vida, es un personaje que pues no me gusta. Bueno, vamos, además, que la aborrezco, vamos. me sacan una pregunta interesantísima, perdón Mariano que lo interrumpa, ¿no? Pero, a ver, en esto de actuar, uno debe ser, en el escenario, una persona que no es. A distinto de, por ejemplo, los payasos, que deben ser sí mismos exagerados. Pero en el teatro, uno debe ser alguien que no es. Y en este caso me estás mostrando esa contradicción y que no te gusta el personaje. ¿Cómo trabajas eso? Bueno, lo trabajo porque yo cuando estoy en escena y interpreto un personaje dejo de ser yo. Yo no puedo salir allí pensando que Medea me horroriza, porque entonces en vez de acariciarla, en vez de ayudarla, la machacaría. Y ese no es el papel que tengo que interpretar. Entonces procuras por todos los medios dejar lo tuyo fuera. Claro, lo dejas, pero ¿cómo lo dejas? ¿Cómo haces para dejar eso detrás? Mira, hice una vez una obra en que lo decía un tal Goldoni, que son los muchos ensayos los que hacen un buen actor. Creo que eso es una de las maneras de meterte en un personaje y dejar de ser tú. Uh-huh. Los muchos ensayos. E intentar comprender cómo tiene que funcionar una criada que sí quiere a su ama. Entonces, a partir de ahí creas un personaje que puede salirte bien o salirte horrorosamente mal, pero bueno, tú lo intentas. Uh-huh. Y ahora que lo abre Creonte, a ver qué piensa ver, el de Medea. La opinión masculina sobre... A ver, Creonte, ¿qué le parece a usted cruzarse con esta situación siendo el rey? ¿Qué opina el rey? Bueno, yo tuve una evolución un poco distinta a la de Cuca. Yo en principio también aborrecía a Medea, pero según iba viendo el personaje y escuchando lo que dice el personaje, al final creo que me identificaba un poco con ella. Yo en principio sí que la aborrecía, pero después la he comprendido mejor. Estoy ahí en... no la comprendo totalmente a 100%, pero de aborrecerla a comprenderla algo, pues ya yo creo que en esa evolución estoy. Bueno, y ahora estamos hablando de que tuvisteis el preestreno el otro día, el domingo pasado, y ahora vais a por el estreno en el Teatro Jovellanos de Gijón, que para una compañía independiente es algo así como actuar en el Molinón. Sí. O sea, ¿qué supone estrenar en el Jovellanos de Gijón para una compañía independiente? A ver, para nosotros, como primero, porque vivimos en Gijón, pero claro, por eso digo, una compañía es el mejor teatro que tenemos, que te lo concedan, pues es un lujazo, ¿qué queréis que os diga? O sea, no muchos pueden estar y que te programen ahí, pues es un lujo. Así que nada, muy muy contentos, muy satisfechos y muy deseosos de que Gijón se vuelque con la peseta teatro. Bueno, vamos a hacer la promoción. ¿Cuándo estrenáis? El día 11 de enero en el Teatro Jovellanos a las 8:30 de la tarde, que ya dio tiempo a trabajar, a salir, a tomar un café y ala, a disfrutar. Bueno, y me gustaría preguntarle, no a la directora, sino a quienes se han sumado a este grupo de la Peseta Teatro. ¿Cómo fue su acercamiento y a este grupo de teatro? ¿Cómo los descubrió? ¿Cómo comenzó? ¿Y qué fue lo que fue sintiendo? Bueno, esto comenzó en unos cursos que hace la Universidad Popular de Gijón. Allí me matriculé y me tropecé con gente que ya había empezado a hacer teatro con la Peseta Teatro, ya existía cuando yo los conocí. Y bueno, pues nada, me captaron y después de 20 años o 23 años aquí seguimos, todos juntos, los mismos de siempre, con mucha gana, con mucho humor y con mucha entrega. ¿Y cómo se siente ser parte de ese grupo humano? Bueno, yo creo que es una de las cosas mejores que me pasaron en la vida. Muy bien. Sí, ¿eh? Aquí le ponemos un babero a la directora. Y me gustaría la misma pregunta también a otro integrante de la compañía. Bueno, yo también empecé en la UP. Bueno, yo empecé, vamos a decirlo así, de rebote, porque se había matriculado otro compañero. Bueno, yo estaba en una asociación ecologista y teníamos que estar en la asociación pues un día por la tarde. Y estábamos este compañero y yo. Y este compañero se había matriculado y me dijo, es que yo no voy a ir y tal. Mira a ver si te dejan ir por mí. Y fui, me dejaron, legalmente entré y ahí me quedé. Y bueno, y ahí surgió el grupo de teatro. Después ya nos independizamos de la UP y formamos el grupo La Peseta Teatro. Y hasta ahora. Bueno, ya que estuvisteis tirando la pelota y tal, y los parabienes y tal, vamos a cambiar un poco de tercio. A ver, compañía independiente de teatro, guión, presupuesto, pasta. ¿Cómo se gestiona eso? Cris o bueno o la secretaria, no sé, quizás la secretaria, ¿no? Que la que lleva las facturas. ¿Eso cómo se lleva? ¿Por qué? De esto mejor hablaba la presidenta de la asociación, bueno, que es la que hace los pagos, los cobros y todo eso. Pues mal de dinero mal, claro, claro, fatal, dice ella. Y bueno, como programa de radio independiente la comprendemos. Pues, claro, pues ya está fatal, pero bueno, eso no es obstáculo para que ahí estemos, ¿eh? Uh-huh. Eso nada. Hacemos lo que podemos, construimos nosotros la escenografía, cosemos los trajes si podemos y bueno, pues nada, todo así sencillo y tirando para adelante. Y como bueno, luego nos presentamos a festivales de teatro en el resto del territorio nacional y bueno, de vez en cuando traemos algún premios que son en metálico y bueno, nos engordan un poco las arcas y así vamos tirando. Uh-huh. Y bueno, no está mal, no tiramos mal, ¿no? En general, así en Asturias, ¿cómo ven el escenario para el teatro independiente? ¿Existen lugares donde presentar? ¿Existe algún circuito? Vengo con una idea muy idílica, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, en donde tú en el centro de la ciudad tienes todos los teatros, digamos, los que se dicen como importantes, pero fuera de eso, en los barrios, hay un circuito muy grande, más de 200 salas de 50, 140, así. ¿Aquí existe algo en ese sentido? Bueno, mira, no me hables de Buenos Aires, porque eso es idílico lo que acaba de decir. Toma, contéstale. Aquí no tienes ninguna opción de ese tipo, pero ninguna es ninguna, ¿vale? Uh-huh. Si quieres hacer microteatro, todavía igual en algún cafetín, alguna vez, pero escaso, ¿eh? Escasísimo. Bueno, pero hay teatros municipales, ¿no? Por sí, ahí, en unos cuantos ayuntamientos. Sí, a ver, en los centros municipales sí puedes hacer teatro. Si no estás federado a la Federación de Teatro Amateur, lo tienes muy crudo, pero muy crudo, ¿vale? Entonces, o bien estás dentro de una federación, te guste o no te guste, o es hasta difícil que te metan ahí, dentro de un centro que es municipal, que es de todos, que no tendrías por qué. Bueno, pues incluso eso es difícil. Está muy complicado. Hay espacios, eso, culturales, pero no específicos para teatro. O sea, ahí, claro, uh-huh, tiene que entrar todo tipo de cosas, que es lógico y natural, ¿no? Pero nos salva un poco eso, el pertenecer a una federación donde haces un poco de fuerza para poder moverte un poco. Que nosotros tampoco nos movemos tanto por Asturias, nosotros salimos más fuera, pero bueno. Y fuera de Asturias, ¿el panorama es similar a esto que tenemos aquí? De la carencia de lugares, de no tener espacios para presentar. La experiencia nuestra cuando salimos fuera es que hay más, yo creo que hay más afición que aquí. Siempre, nosotros vamos a festivales de teatro amateur y normalmente son pueblos. Y siempre, no creo que me equivoque, está la sala llena siempre que vamos. Nuestra actuación y la de todos los que van a participar en ese festival. Sin embargo, aquí en Asturias eso es más complicado. No, el público no responde tanto a un tipo de teatro como cuando salimos fuera. Yo creo que aquí en Asturias gusta un tipo de teatro muy, muy de la tierra. Entonces el teatro contemporáneo no tiene tanto público. ¿A qué llamas el teatro más de la tierra? Eso que llaman aquí el teatro... El costumbrista, claro. Eso gusta mucho en Asturias. A la gente mayor especialmente. Sobre todo a la gente mayor, pero también es cierto que la mayoría de las personas que tenemos de público es gente mayor. Es difícil ver gente joven en el teatro. Y bueno, el teatro costumbrista sí gusta mucho, la gente se divierte mucho, es una forma de ver el teatro como diversión, uh-huh, como reírte, pasar momento agradable. Y claro, seguramente prefieren eso a una tragedia o a un teatro contemporáneo que plantea otro tipo de problemas que te hace a lo mejor incomodar más o pensar más. Mientras lo otro es pues puro divertimento, ¿no? Sí, es un teatro más tipo de evasión, digamos. Más de que, tipo de evasión. Tal, y lo vuestro a lo mejor no es tanto, porque no, claro. He visto entre las nuevas generaciones una cierta tendencia dentro del teatro a preferir esto de la improvisación, algo así más pasatista, no entrar tanto en Stanislavski o Grotowski, digamos. Sí. Los chavales jóvenes lo que están haciendo mucho ahora es microteatro muy pequeñito, primero porque tampoco tienen medios y no te queda otra. No es porque no les gustara estar en el Jovellanos a los pobres, ¿eh? Es que no tienen opciones. Y tienen muchas improvisaciones, trabajan mucho el tipo de improvisación. Por otra parte es normal, porque así empezamos todos también, ¿eh? Empezamos trabajando mucha improvisación, empezamos el juego dramático, así empieza siempre. Pero bueno, luego quieres evolucionar, ir haciendo algo más grande. El problema es que no tienen medios para poder hacerlo. Uh-huh. Tú si les preguntas, dices, no, a mí ya me gustaría. El otro día, precisamente, dos chicos muy jóvenes que fueron a vernos, una de ellas se dedica al teatro, dice, ya me gustaría a mí poder montar esto. Y están metidos, pues eso, no, estamos haciendo microteatro en unos barinos de Avilés y... No porque no quieran, es que no tienen medios para hacerlo. Bueno, acercándonos un poco ya sobre el final de esta nota, cuéntenme un poco la trayectoria que han tenido, qué obras han hecho, de qué temáticas. Yo creo que nosotros trabajamos un poquito de todo, ¿no? Porque trabajamos comedia del arte, que no tiene absolutamente nada que ver con otro tipo de teatro, el teatro del absurdo. Trabajamos textos contemporáneos y lo que menos precisamente es lo clásico, que nos, a mí particularmente me gusta mucho, y de hecho nosotros como grupo vamos al Festival de Almagro del Siglo de Oro, nos vamos allí y estamos una semana viendo teatro de Siglo de Oro todos juntos, ¿vale? Y disfrutando y aprendiendo, pero es lo que menos trabajamos, es lo que más respeto nos da. Pero bueno, ahora empezamos con Eurípides, un clásico dentro de los clásicos, y seguramente que la siguiente será un clásico del Siglo de Oro para romper por otro lado. Pero no tenemos ningún problema, pues, con ningún tipo de actor, de autor, vamos. ¿Tuvieron acercamiento con Jardiel Poncela? No, a Jardiel Poncela no lo tocamos. No, porque es uno de mis favoritos. Pues no lo tocamos. Bueno, pues mira, un día habrá que leer algo aquí de Jardiel Poncela. Habrá que buscar. Aceptamos. Le tomamos entonces. Aquí queda sentado nuestro escribano, el señor. Queda apuntado en la barra de hielo. Queda apuntado perfectamente. Bueno, no nos queda más entonces que agradecerles mucho por acompañarnos y por dejarlos acompañarles. Y bueno, ahora viene otro bloque, pero los vamos a invitar a hacer algo inédito en radio. Buah, que es algo muy antiguo, inédito para estas épocas. Triple salto mortal. Vamos a ver qué sale. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, gracias. Gracias por todo. Gracias a vosotros. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. When you get old, plain to say now, but you remember all the danger waking from. Burning like embers falling, turn the lamp for the days of no surrender years ago. And well, you know. So smoke on me if you go down, cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven, cause I don't know how. Let's raise a glass or two to all the things I'm lost to you. Oh, tell me I'm lost to you. Expectations in your mind. Hold me like I never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke on me if you go down, cause it's going down. All I ever wanted was you. Let's take a drink. Let's raise a glass. Jueguitos en el micro. En el micro. En el micro, en el micro. Es que pensé que. Usted, sabes, usted siempre que está. Que yo me lío rápidamente. Le apunta al cura y le pega el campanario, bien, Mariano. Bien, bien, ya me centré. Ya volvió. Bueno, Jueguitos en el micro. ¿Qué es Jueguitos en el micro? ¿Qué es Jueguitos en el micro? Un micrófono abierto caótico organizado en conjunto con esas personas con las que no queremos tener contacto del micro vuestro. Claro. Junto con el programa de radio Fueguitos en la Caverna. O sea, una mezcla de micro abierto con programa radiofónico. Puede salir cualquier cosa ahí. Bueno, lo que salió acabamos de escuchar, sí. Parte muy interesante, una bonita experiencia, sí. Aparte, bueno, fue una cosa. Estuvo bien. Pasé la primera vez. Y podemos anunciar que en cualquier momento aparece el programa fantasma de Fueguitos en la Caverna. Ya, con lo cual voy a tener problemas. Sí. Con lo cual usted va a tener problemas, sí, más sí. De una gente lo va a señalar ya, con ya, un ya. Dedo y va a ser... Ya, ya. Seguro. Bien. Pero que... Corramos un tupido velo. Sí, dejemos ahí un segundo. Ya vendrán los tiempos de pedir disculpas y todo, no hay problema. Bueno. Pero que bueno, va a haber un programa fantasma que no va a salir en la radio, pero que va a mostrar un poco... Lo que ocurrió. Ahí. Lo que fue todo esto, exactamente. Bien. Y bueno, acabamos de escuchar a The Marshmallows. Eso es. Eso ¿lo es. Dije bien? Sí, creo que sí. Sí. No sé. Quique y Olga, yo los conozco por el nombre, bueno, sí, mejor. Están ahora haciendo una gira por Asturias, precisamente. Exacto. Y luego van a seguir por Sevilla, date cuenta. Sí, andan por todos lados. La verdad, un lindo grupo. Por todos los lados. Una voz muy trabajada la señorita. Bueno, sí, sí, señor. Y para cerrar este pequeño bloque de recuerdo de lo que pasó el sábado, vamos a escuchar un pequeño relato de Lilian Afañún. Vamos allá. Hola, buenas. Hoy, en vez de decir microrelatos como la otra vez y de ser un poco simpáticos, hoy voy un poco a contaros una historia de violencia, ¿vale? Y para ser originales, se titula Una historia de violencia. Corría el final de los años 80 y con tan solo 9 años era un día oscuro y turbio para Clara. No por los rayos de sol que creía que ensombrecían sus pasos, ni por el horroroso ruido producido por el trinar de los pájaros, no. Como tantas veces, una intimidante nota que estaba sobre su mesa era la causante de sus tinieblas. A la salida te vas a enterar. Acongojada, su corazón se encogía. Su mirada se nublaba, sus labios se apretaban y quería mimetizarse con todo a su alrededor hasta desaparecer. Deseaba que aquella hora de matemáticas se hiciera eterna y enfrentarse a infinitos enigmas numéricos imposibles de resolver para prolongar perpetuamente la clase. Pero el timbre sonaría y era consciente de ello. Así, mientras el profesor explicaba, encerrada en el terror de sus pensamientos, se atormentaba al revivir lo que sufriría después. Le parecía sentir cómo se desvanecía, anhelando replegarse poco a poco y pasar desapercibida hasta conseguir volatilizarse. De esa forma, siguiendo la ley de Lavoisier, mediante una mágica reacción química quería cambiar de estado y convertirse en gas para escaparse por un diminuto agujero, que el aire la transportara y materializarse de nuevo en eso que otros llaman hogar. Pero su mente, madura desde muy niña, sabía que aquello era imposible y la realidad la golpeaba tan fuerte como lo hacía el temor que invadía su cuerpo. Su corazón incrementaba el ritmo al son de la taquicardia. Los ojos se le humedecían por las ganas de llorar y la exudación atravesaba cada poro de su piel. Intentaba mantenerse firme, pero sus tremulantes labios convulsionaban y sus manos trepidaban sin que lo pudiera evitar. Miraba el reloj de reojo a través de los mechones que ocultaban su rostro. Las agujas se movían demasiado rápido. En ese instante, a su alrededor, no escuchaba otro sonido que no fueran los latidos de uno de los músculos más preciados por el alma. Estos eran interrumpidos por el estruendo del timbre que anunciaba el tortuoso destino que le esperaba. Cabizbaja, notaba las miradas de sus compañeros como puntas que se clavan, mientras recogía lentamente los libros esperando que todos se fueran, excepto el único adulto en la sala. «Profesor», dijo mientras tímidamente extendía el brazo mostrándole aquel papel. Juan Carlos, que así se llamaba, alegó que solo eran cosas de niños. Tras ignorar la petición de socorro, posó su mano sobre la espalda de Clara y suavemente la empujó, invitándola a abandonar el aula. Se sentía desvalida. Aquello no eran cosas de niños. No había criticado, engañado o mentido a nadie, ni había hecho daño alguno. ¿Qué pasaba? ¿Por qué siempre le pasaba a ella? A la salida, todos la esperaban haciendo corrillo, dificultando su regreso a eso que otros llaman hogar. La humillación aún no había llegado, pero su mente entraba en pánico. Su corazón se aceleraba y sus apretados dientes hacían que el sabor cobrizo de la sangre le viniera a la boca. Ante la multitud, paralizada por el miedo, revivía el ruido de la hebilla del cinturón, los gritos, los golpes, las patadas, el crujir de las costillas que no eran suyas, los martillazos que destrozaban la porcelana, los labios reventados, los ojos amoratados e hinchados cubiertos de sangre. Pero lo que más le dolía era el recuerdo de los sollozos e insultos de su madre hacia su cobarde agresor y sus alaridos pidiendo un auxilio que, como siempre, nunca llegaba. No son solo cosas de niños, no. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Pues os dejamos La Peseta Teatro aquí, una pequeña escena de Mi Nombre es Medea, y vamos a terminar con el coro final también. Así que son dos pequeñas escenas que vais a escuchar. Bienvenidos a Mi Nombre es Medea. Ojalá la nave Argo jamás volado hubiera hacia la tierra, Colca. Ojalá. Y así mi ama Medea no hubiera navegado con su corazón loco de amor por Jasón hacia las tierras yoltias, ni se hubiera establecido con su esposa y sus hijos aquí en Corinto. Impío y traidor Jasón, que a tu esposa e hijos abandonas por una boda real con la hija del tirano de esta tierra. ¡Ay, infeliz Medea! De tal modo se siente ultrajada que se pasa el día gritando y recordando el juramento y contacto de manos que ambos se hicieron ante los dioses. Pero aún no ha terminado la pobre con sus llantos. Ni en la mitad está aún. Yace sin comer, entregando su cuerpo al dolor y consumiéndose en lágrimas constantes. Pobre necia, y eso que aún nada sabe del nuevo golpe que le espera. ¿Qué es ello? Nada. Cuéntalo, por los dioses. Callaremos si es preciso sobre todo lo que aquí nos digas. Allí, donde se sientan los viejos, junto al agua sagrada del Pirene, disimulando mi atención, oí a un hombre comentar cómo el tirano de Creonte va a expulsar a Medea y a sus hijos de estas tierras. ¿Qué dices, mujer? Ignoro si verídica o no sea esta historia. Yo bien quisiera que resultara falsa. ¿Y dejará Jasón que se le ocurra a sus hijos? ¿Te enteras ahora de que un lecho nuevo a estos niños priva del amor de su padre? Cierto. Nadie hay que quiera más a otros que a sí mismo. Las antiguas alianzas ceden ante las nuevas. Pues perdidas estamos si tenemos que afrontar otro mal. No digo que ojalá se muriera porque es mi dueño. ¡Mas tú! Estate quieta sin contarle la noticia a tu ama. Escuchad. Es Creonte, rey del país, el que se acerca. Sin duda viene como nuncio de decisiones nuevas. Oh Zeus, no permitas que la ley del poderoso aumente nuestras desventuras. Tú, Medea, la que ceñuda con tu esposo te enojas. Aquí estoy para ordenarte que salgas desterrada de esta ciudad, tomando contigo a tus dos hijos. Ya habla el corazón de hierro. El mío lo hicieron de carne y sangre. El futuro y sus sombras no tardarán en llegar. ¿Desterrada? Y sin demora, pues no pienso volver a casa sin haberte expulsado de los límites de esta tierra. ¿Por qué ordenas, Creonte, que abandone el país? Tu sed de justicia, mujer bárbara, resulta impertinente. No entiendes de puntos finales ni acatas el poder de la última palabra del que fue tu esposo, desobedeciendo así las leyes de esta ciudad. Ya no espero. Ya no. Que los niños queden vivos. A la muerte se encaminan sin duda. A la muerte. A la muerte. A la muerte. Ya va la infeliz esposa a recibir la dorada y fatal diadema. El ornato del Hades pone en su cabellera con sus propias manos. La belleza y brillo inmortal que del peplo sale, indúcela con él a ataviarse. Mujer desventurada, del desastre no podrás salvarte. Qué mal conoces tu destino, Jasón. Parece que en el día de hoy los dioses mucho mal han querido causarte. Paso a gemir por tu sino, infeliz novio y padre, que sin saberlo provocas con tu traición la muerte de tus hijos y joven esposa. Horrorosa visión. Ya arden los cabellos de la joven esposa. Ya se ceba el mortal veneno del delicado peplo en el blanco cuerpo de la infeliz. Ya es irreconocible su bello semblante. Nadie, excepto su padre, osa tocar el horrible cadáver. Mas el peplo sutil ya se aferra al cuerpo del rey como la hiedra a las ramas de laurel, separando de los huesos su carne. Ya yacen juntos la hija y el viejo padre. Nos aplasta el silencio. Solo nos quedan fuerzas para llorar. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo, tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Esta cancioncilla va dedicada, es un bolero, a esos hombres de pelo en pecho en peligro de extinción y ceja uniceja. Paleolítico, eres tú mi paleolítico, corazón de pedernal, sudoroso neandertal, que me castigas, no me persigas con tu lanza de sílex y tus toscos proyectiles. Yo no soy un megaterio, ten un poco de criterio, que yo he viajado para atrás a la edad de las cavernas, y aunque sea muy moderna, busco a un homo muy vintage. Quiero descubrir el fuego bajo tus estalactitas. Si me frota te restriego con posturas trogloditas. ¡Ay! Eres tú mi neandertal de la era interglacial. Fui a terapia regresiva. Soy un avatar de Lucy, pija pero primitiva, con mi bolsito de Gucci de piel de mastodón. De la evolución, mira que ya no se lleva, que en el siglo XXI yo conozco más de uno que volvería a la cueva por la sabana nudista de puerca. Quiero liquiar muy de cerca tu mulo de culturista. ¡Ay! Eres tú el gran cazador del periodo superior. Amor, no te extingas como el eslabón perdido que me privan tu gruñido cuando me descuajeringas el sacro desprevenido. Yo seré tu Venus, gorda de tu devoción, y aunque no me lo demuestres en tus pinturas rupestres me has pintado un corazón. Y aunque no me lo demuestres en tus pinturas rupestres me has pintado un corazón. Bueno, ¿qué programa hoy, eh? A ver, tenemos que coordinar. Dos, ¿o cómo era? No, espere. Primero, vamos a hablar. Lo que acabo de sonar. Ah, bien, bien, bien. Lo que acabo de sonar era un tema de Ñato y la Catalítica. Que pasó este sábado también. Que pasó este sábado 25 en Fueguitos en el micro. Exacto. Bien, y luego hacer un comentario acerca de la soberbia presentación de teatro que tuvimos hoy. Ahí era donde iba yo con lo de la coordinación. Claro, exacto. Bueno. Que la única cosa que podemos decir de lo que sucedió aquí es no somos dignos. No somos dignos. Joder, qué calidad. Claro, claro. Bueno, estamos acercando al final de esta edición. Y esta vez tenemos tiempo, porque siempre andamos con el cronómetro ahí al límite. Generalmente al limite, sí, terminamos ahí. Y esta ahí vez tenemos un minuto, tenemos que contar algo aquí. Que recordarle al oyente, si quieren escuchar nuestros programas, ¿a dónde tienen que ir? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si quieren tener contacto con nosotros, ¿a dónde tienen que ir? A la página de Facebook, que es lo único que tenemos, y que manden un mensaje privado. No tenemos más, Catile, siempre me líes. No tenemos correo, no tenemos nada. Y si quieren hacer una donación, ¿a dónde tienen que ir? A mi número de cuenta, que no lo use de memoria. Otra vez. Bueno, le tengo una mala noticia. Vaya por Dios. Se está acercando Gustavo con la escoba. Estamos acabando. Íbamos de puta madre hasta ahora. Veníamos ya. Bien, pero ahora viene la escoba. La vamos a fastidiar a todos.